Las 4 y 35 minutos de la tarde, la hora del cafelito, sintonía del cafelito que ya les acompaña a través del 97.6 y en radiobrique.com, y sintonía que también les invita a los oyentes a participar en esta mesa de debate, en esta mesa de opinión, en la que hoy van a opinar José García Solano. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe Delgado, buenas tardes. Pepe González, buenas tardes. González Delgado, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como ya decimos, diferentes temas sobre la mesa. El ámbito local hoy, que va a ser el encargado de abrir nuestra mesa de debate. Y como ya decimos, también la opinión de los oyentes importa y cuenta en esta tertulia. La pasada semana, en sesión plenaria extraordinaria, se procedía a la modificación de la fecha de celebración del Día del Petaquero, previsto en principio para el lunes 27 de mayo, dado que el domingo 26 es la jornada en la que van a tener lugar las elecciones municipales, y ante la posibilidad de que muchos ubriqueños aprovechen este puente para salir fuera de Ubrique, se ha decidido pasar esta celebración del Día del Petaquero al siguiente lunes, al lunes 3 de junio, posterior a la celebración de las elecciones municipales de 2019. Con esta medida se pretende favorecer la participación de los ciudadanos en los comicios electorales de mayo. La modificación se ha realizado con los votos a favor de los grupos socialistas, andalucistas y de Izquierda Unida, y el voto en contra del Partido Popular. Pepe, una localidad, la de Ubrique, que cuenta siempre con un alto porcentaje en cuanto al número de participación en las elecciones, ¿no? Y ayudamos también a que así siga siendo. Bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Más que nada, seguramente será por la concentración de la población, y seguramente también el alto índice, ¿no? De quizá de conciencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? De participar en unas elecciones, algo muy significativo, ¿no? Y en este sentido creo que acertada, ¿no? El cambio que se establece para dar esa posibilidad de mayor participación, y en previsión también de que, al tratarse de una posibilidad de que la gente quiera trasladarse, pues facilitarle también esa posibilidad. Uh-huh. Lo que ha acertado, vamos. No recordamos unas últimas elecciones que hayan coincidido con un puente, Jorge, pero como bien comentó con Pepe, la participación de Ubrique llega incluso al 80% en algunas jornadas electorales, ¿no? Ubrique es buena. Sí, es que sí. Siempre. No, pero sí, es cierto, es verdad. Es que muchas veces yo creo que las explicaciones que se dieron en el Pleno, las justificaciones, mejor dicho, que además defendían casi al unísono la mayoría de los partidos, eran razonables, ¿no? Las instituciones están obligadas a facilitar el acceso a los procedimientos electorales, y después, por otra parte, eso, muchas veces pensamos en nosotros mismos como si no nos pudiera tocar estar en una mesa, como si no pudiéramos, incluso hasta los que voluntariamente participamos de los procesos electorales, digo, desde organizaciones políticas y demás, indudablemente también queremos celebrar nuestros puentes, ¿no? De la otra manera era casi condenarnos a no tener que celebrarlo nosotros y la gente de nuestro entorno. Entonces yo creo que es algo que es razonable, y creo que así se entendió en la gran mayoría de los partidos, ¿no? Pepe, el grupo al que tú perteneces, también apoyaba esta decisión, ¿no? De modificar la celebración del Día del Petaquero al lunes posterior a las elecciones, ¿no? Pues sí, el grupo andalucista votó a favor en ese cambio, porque bueno, se entiende y entendemos que es de pura lógica, ¿no? Por una parte, pues favorecer la participación electoral, y por otra parte, pues también favorecerle o facilitarle a los ciudadanos que puedan tener, pues, disfrutar de un auténtico puente, ¿no? Porque claro, si se mantiene el lunes, ese lunes, después de las elecciones, como la fiesta del petaquero, pues a muchísimas personas pues les fastidiaría, ¿no? Por una parte, disfrutar de un puente, y teniendo en cuenta que Ubrique es un pueblo que muy trabajador, y por tanto aprovecha mucho los puentes también, ¿no? Una propuesta, Javier, que salió adelante, aunque contó con los votos en contra de tu grupo, del Partido Popular, ¿no? Sí, yo desconozco completamente la argumentación que dieron para posicionar su voto y no tuve la oportunidad tampoco de escuchar el pleno ni haber leído posteriormente la noticia y por lo tanto desconozco la argumentación esgrimida por el portavoz o por la persona que fuera defendiendo la postura esta. Por lo tanto, no sé los argumentos que expusieron. Pero por otro orden de cosas, presupone que porque coincida con un puente la gente no va a votar o va a suponer una caída significativa de la participación, es mucho presuponer, porque siempre hemos visto lo responsable que es el pueblo de Ubrique y lo participativo que son en tantas y tantas jornadas electorales, que un domingo cualquiera es festivo también y la gente se podía quitar del medio y sin embargo no se quita, sino que la gente responsablemente vota. Y después, en otro orden de cosas también, y por decirlo ya desde una perspectiva más personal que de otra índole, decir que el día más grande de Ubrique, que debería de ser el día del petaquero, que sea acicate o el para irse de puente. En vez de va a celebrar, yo vengo reivindicando desde mi postura personal que un día tan importante como es el día del petaquero para el ubriqueño fuera un día grande en realidad y no fuera, como antiguamente decían, ya están aquí los de Ubrique porque tienen el puente de petaquero, cuando nos íbamos a Hipercó y nos felicitaban allí por el día del petaquero. Simplemente como un día que se pone y se quita al antojo de las circunstancias. Entramos, si te parece, en debate ahora, Javier. Yo soy partidario de que ese día fuera un día de reconocimiento a la labor marroquinera, de reconocimiento a Ubrique, como casi todos los pueblos tienen cuando es el día de su fiesta más importante y significativa, pues que fuera el día del petaquero en ese sentido también, no un día que se pone como para coger un puente. Lo que sí queda claro son dos cuestiones, ¿no? En Ubrique somos mucho de no cambiar, de no mover mucho la fiesta, porque cada vez que hemos movido una fiesta, aunque luego se haya asentado, sí que ha contado con cierta polémica durante, bueno, pues la propuesta de cambio de fecha. Aquí parece que, bueno, pues la gente lo ha tomado con buena gana el que cambien el puente para facilitar el poder ir a ejercer nuestro derecho al voto. Y por otro lado también se caracteriza Ubrique por eso que tú has comentado, ¿no? Porque llega un puente y nos vamos todos. También se ha criticado muchas veces en nuestra localidad precisamente ese hecho, ¿no? Que nos vayamos cuando hay un puente, ¿no? Pero a raíz de estos dos temas, de estos dos puntales, ¿cómo veis en definitiva que se cambie una fiesta para abrir debate? Dice Javier que, bueno, pues es una fecha que aprovechamos para ir a Hipercor, ¿no? Yo creo que precisamente lo contrario de lo que tú has manifestado, o si no lo he entendido mal, ¿no? Yo creo que Ubrique sí es un pueblo de los que cambian la fecha de sus fiestas, sobre todo la de la feria, ¿no? Hemos tenido un montón de años... No es centro de polémica nunca los cambios. Efectivamente. Y mientras que otros pueblos, pues, o bastantes pueblos han mantenido la fecha, ¿no? Siempre íbamos buscando aquello de que últimamente cuajaba mucho, ¿no? De que a partir del jueves, porque de esa manera atraemos personal, pero también se podía aprovechar, y como en todos los casos, siempre que había un puente o había una prolongación de fiesta, pues también la gente de Ubrique se iba, o nos íbamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si este último año, pero años anteriores, e incluso alguien en un pleno dijo que 54, me parece mucho, pero la cifra fue esa, 54 autobuses han salido de Ubrique en feria. Me parecía mucho, mucha cantidad de personas, pero vamos, ese dato se dio en un pleno. Bastante de verdad tenía que tener, ¿no? A lo mejor hasta incluso algunos más. Y en ese sentido yo creo que lo de la fiesta, pues habría que ser una cosa pues muy localista y muy del pueblo y cambiarla lo mínimo posible. Yo particularmente me da lo mismo, ¿no? Yo no creo que eso sea de gran influencia, ¿no? Claro que hay gente que quieren que tengan una fecha fija, ¿no? Inamovible. Pero eso no enaltera en absoluto el normal funcionamiento de lo que se celebre, ¿no? Yo creo también que, o sea, pienso que no hay que someter a la gente a actuar en contra de su voluntad, con que tengan ese día libre y que cada uno lo emplee como quiera. Otra cosa es que sí, se debe de celebrar un acto representativo de lo que es el día, ¿no? Pero un acto que sea algo simbólico y que tampoco, y bueno, y que asista quien quiera. En el tema de la celebración del Día del Petaquero, sí que hay actividades que giran en torno a esta celebración, ¿no? Claro, pero que no hay que someter a la población. Se dejó de hacer. No se dejó de hacer. Se hacen eventos muy puntuales referidos al Día del Petaquero. Que el chico no metía el cuello en se hacen, el de organizar. Pero lo que no hay que hacer es someter a la población a que forzosamente tenga, que cada uno lo emplee libremente como mejor pueda, y bueno, si desde un principio se ha hecho así, con esos actos que se organizan más o menos, y que el que ha querido irse se ha querido ir del puente, pues es que cambiarle a la gente su forma de ser, eso es muy complicado, ¿no? Pero si no se trata de cambiar la forma de ser ni someter, es que son palabras demasiado duras para decir someter, no, es que aquí es una fecha que ha sido movible, aquí no se ha sometido nunca a nadie. Yo lo que he reivindicado siempre es que fuera una fecha fija y que no estuviera al vaivén de las circunstancias de cada momento. Yo particularmente creo que y opino que las cosas tienen su celebración, el día de su celebración, no es el día. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el 2 de mayo es el 2 de mayo, no la pueden poner el 3, que son el 3. Es que las cosas tienen un carácter y se establecen unas fechas determinadas por unas razones concretas, no porque cada uno se le ocurre ponerla en su fecha. Yo también soy partidario de que, por ejemplo, las ferias sean sus fechas fijas como eran antiguamente, pero es un criterio propio y no tengo elementos de juicio ni a favor ni en contra ni datos estadísticos que demuestren ni una cosa ni la contraria. Estoy hablando de unas consideraciones muy personales, ni se habla de sometimiento ni de coartarle ninguna libertad. Cada uno se puede ir de viaje o de puente cada vez que quiera, nunca más lejos de la realidad. ¿Pero se critica? No, yo no lo estoy criticando. Que la gente se vaya. Yo estoy diciendo que cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que quiero No se critica que se vaya. Muchas veces lo que se critica es por qué motivos hay para que se vaya. Porque a lo mejor no encuentran el aliciente suficiente para quedarse a celebrarlo, ¿eh? ¡Ojo! Yo tengo un planteamiento diferente. La fiesta del Día del Petaquero es el día de los ubriqueños, ¿eh? No es el día de los petaqueros, es el día del ubriqueño. Es un día de fiesta para el ubriqueño. Un día de fiesta en el que cada uno puede entender la fiesta como le venga en gana. ¿Verdad? Que tiempo atrás, y las cosas cambian, no porque nadie las imponga, sino porque la propia demanda del ciudadano hace que cambie. O sea, recuerdo tiempos antiguos donde el Día del Petaquero se hacían multitud de eventos y de actividades y fue el propio petaquero, o sea, el propio ubriqueño, el que fue dejando de hacer esas actividades porque sí querían un día para sumarlo a un puente. Lo mismo que hace 20 y tantos años nadie se iba de puente, ahora todo el que puede se va de puente. Entonces, ¿menoscabamos el Día del Petaquero por hacer eso? No, puesto que hay una serie de eventos de reconocimiento oficial, de reconocimiento a trabajadores, de entrega de premios y demás que van antes o después, anexos a ese día. Y ese puente es un puente. ¿Que alguien quiere que se celebre ese día en concreto? Es legítimo. Pero parece ser que la gran mayoría quiere tener un puente. ¿Por qué le vamos a cercenar esa idea de tener un puente? La gran mayoría, ¿por qué? Si no hemos hecho una encuesta, quiero decir, lo certifique, sino que se planteó por cuestiones puramente, yo qué sé, de criterio, porque yo creo que en ningún pueblo de los alrededores, o incluso si me apuras de la provincia, te diga que cae el día del petaquero, el día de vuestro patrón o de... Es que no es el día de nuestro patrón, es un día de puente. Me sirve para argumentar lo que voy a argumentar. Dice, pues el último fin de semana de mayo, ¿en qué día cae la romería? Pues el último fin de semana de yo no sé qué. ¿En qué cae la feria? Pues al miércoles siguiente del martes del día de la patrona. Y dice, tú, qué complicado soy la gente de Ubrique, chiquillo, no tenéis una fecha fija, pues no la tenemos. Pues y creo, no es complicado, porque es que muchas veces tienes que mirar tú el almanaque y dices, pues si la Virgen cae, miércoles cae al siguiente martes de la siguiente semana, porque es que no lo sabes. Tú antes decías, ¿en qué fecha cae la feria? Del 14 al 17. y tenías una certeza, ahora no lo sabes. ¿En qué día cae el puente del Petaquero? Se sabe, hoy día se sabe. Voy a mirarlo, pues, a ver cuál es el último fin de semana de mayo. Se sabe bastante antes porque los niveles de información son... No, si no los niveles, los almanaques existen desde el almanaque. Los almanaques da igual, es que la información pública... O sea, es que no, tachándolo también. Bueno, es que no es un problema de eso. Yo te digo a ti que yo creo que el problema sería que tú dices, la romería, cambia la romería. Mira, la romería es un día de participación. Es un día de participación, entonces habrá que buscar el día que le parezca más factible a la gente que tiene que participar en la romería, porque tampoco es una obligación ir a la romería va a quien le gusta ir a la romería. A mí cuando me dice la gente, va mucha, poca, mediana gente. No va a obligar a los sitios. Va la gente que quiere ir, punto. La feria va la gente que quiere ir. Va la gente que quiere ir. Y se va quien se quiere ir. ¿Cómo le vamos a prohibir a la gente que se vaya de puente cuando además a lo mejor está trabajando todo el verano sin unas vacaciones y las vacaciones se las dan en los días de feria? ¿Cómo le vamos a prohibir que se vaya? ¿O cómo vamos a cuestionar? No digo, ¿o cómo vamos a cuestionar? O sea, no es una obligación, esto no es por castigo. Usted se queda en la feria por castigo, no ve usted. Usted es libre de hacer lo que quiera. Que es un día de fiesta, usted lo que le dé la gana. Si a usted le gusta la fiesta, se queda. Si no le gusta la fiesta, se va o se compra una Vespa. O sea, es que ahí no nos tenemos que meter. Ahora, en este caso tan concreto, que no estamos alterando, porque imagínate, si el día del Petaquero tuviera una serie de eventos oficiales y ya tú plantearas cambiarlos y no sé cuánto, a lo mejor entrábamos en otra dinámica. Pues pero el día del Petaquero, desde hace mucho tiempo, no deja de ser nada más que un día de puente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que no es una cuestión que se celebre todos los años, ni todos los años, ojalá lo tuviéramos. Un día significativo, el día del Petaquero, es cuando se coloca la distinción de hijo predilecto de Ubrique. Por ejemplo, mira si es grande, y es un día de un petaquero, del petaquero. Está reglamentado en el reglamento de honor y distinciones así. ¿Por qué? Porque es un acto de reconocimiento. Sí, pero no pone en ningún sitio grande que tenga que ser el día del petaquero. Sí, lo ponen el día del petaquero y el otro pone el del día de Andalucía. El día de Andalucía es el de hijo predilecto. Que sí, pero que es con motivo de ese día, no que tenga que ser en ese día. Pero para que tú veas el reconocimiento que tiene, que una cosa tan señalada como esa se recoge en días importantes como son el Día de Andalucía y el Día del Petaquero. Sí, es a lo que me vengo a referir. Hay que reservarlo para esa fecha. Es lo que me vengo a referir. Los oyentes que también opinan en este sentido, le invitamos a que lo hagan a través de WhatsApp. Queremos conocer también la opinión del ciudadano, ¿no? Del oyente, del petaquero, que nos cuente qué le parece esta modificación, que además va a ser puntual, que no es, quiere decir que todos los años se va a cambiar la celebración del Día del Petaquero, eventualmente este año, por su coincidencia con la jornada electoral, la jornada antes. Bueno, pues nos dice un oyente que los petaqueros trabajamos muchas horas y nos gusta tener un día de puente. También nos dicen en este sentido, otro oyente que comenta que si el lunes siguiente de la romería no es festivo, no van a ir ni los caballos. Es lo que dice este oyente, que demanda un día libre, una vez celebrada la romería, por aquello del puente del Petaquero, romería, que todo incluye, también se ha probado en esta fórmula en los últimos años, y esto precisamente va en ese sentido, ¿no? El tema es muy discutible porque hay multitud de opiniones y la verdad es que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, todas las cuestiones nunca son a gusto de todo el mundo, ¿no? Como se suele decir, nunca llueve a gusto de todo el mundo. Pero en el caso de la feria, por ejemplo, que se va tantísima gente, que es cierto, porque yo llevo ya varios años también, y no lo niego, yéndome, pero yo he visto muchísima gente, incluso en los grupos en los que yo me he inscrito, de la agencia de viaje, había personas que ya en mayo tenían esa la reserva. Que les da igual si cuando le pongan. Mayo, claro, les da igual cuando le pongan la feria. Porque no hay todavía ni programa de feria, pues no es la. Es cuestión de. A lo mejor es que están hartos de tantas ferias, ¿no? Y dices, bueno, pues una más, pues aprovecho y me voy, ¿no? Pero es así. Hombre. Bueno, quizás el tema de la feria, Pepe, aunque resulta muy interesante, yo creo que tiene una tertulia aparte y casi en exclusiva, ¿no? Que todos los años sí lo hablamos a posteriori, cuando sí, ya conocemos las cifras de asistencia de lo que ha sido cada edición de la feria, ¿no? Y siempre, precisamente, los debates van en ese sentido, ¿no? En la facilidad que tenemos ahora para coger un viaje, no como antes, y quizás el número de fiestas que tenemos a lo largo de todo el año, que eso hace que, bueno, si nos perdemos la feria, pues no pasa nada. Según tú comentas, piensan quizás algunos oyentes, ¿no? Es algo que sí que hemos tenido. Claro, es que más de una ocasión la sociedad es muy cambiante. Yo recuerdo cuando aquí se hacía, en torno a esta fecha, creo que era por el 8 de noviembre, por ahí, el día de los paseos, ¿no? Todo el mundo nos íbamos a... Y de los que estamos aquí, a lo mejor algunos no... Pero todos nos íbamos a la Viña Armoniato Yo no lo conocía. A pasar el Día de los Paseos. Estamos hablando de... Del año 70. Yo recuerdo de niño lo del Día de los Paseos. Sobre el año 70 desapareció. Estamos hablando de el derecho que tienen los petaqueros, quizás a disfrutar de un puente, de un día libre, y no tener el inconveniente de tener que ir a votar o no irnos porque tenemos que votar, ¿no? Y facilitar el acceso al voto por parte de las instituciones, como comentaba Jorge, también es otro acicate para cambiar la fecha. Pero no nos estamos acordando de los que les toca trabajar en la mesa electoral, que claro, es lo que dice Mario en este mensaje. Soy petaquero y ese fin de semana para mí es sagrado para irme de puente. Si ponen elecciones no voy a ir a votar, y si me tocan una mesa, bueno, pues me fastidian el puente. Es lo que dice Mario en este sentido. Aquel que le toque... Claro. En una mesa electoral, es que ¿no? De todas maneras, hay que entender, y aquellas personas que no estén a favor de ese cambio, pues decirle que lo que se hace con ese cambio es darle facilidades a los ciudadanos, porque en nada cambia en absoluto porque se cambie el día del petaquero al... van a estar por obligación. Al lunes siguiente, o sea que... Muchos van a estar por obligación en las mesas. Claro, ¿no? Claro, efectivamente. Muchos uriqueños y uriqueñas. Claro. Bueno, pues nos dice otro oyente, estamos hablando precisamente de ese cambio de la celebración del día del petaquero puntualmente este año por la coincidencia, la jornada antes con jornada electoral, las municipales de mayo de 2019. En este sentido, Sandra opina, el que participa en una mesa electoral todo el día, dice que le gustaría tener un día de descanso al día siguiente y bueno, pues... No se tendría que haber cambiado el día, es la opinión de Sandra, que también cuenta como opinión. Hay gente que puede estar a favor y gente que está en contra. Bueno, pues Sandra dice que el que le toque trabajar en una mesa electoral, que al otro día no descansa. Tienen su día, ¿no? Tienen su día... Cuatro... Se le paga, bueno. Y además el otro día tienen... Cuatro horas, me parece. Eso es lo que dice la ley. Hombre... No, al día siguiente hay jornada reducida, creo, ¿no? No se puede contradecir la ley. Eso es lo que dice la ley, vale. No se puede contradecir. Sí, es jornada reducida, son cuatro horas de reducción. Y tiene que estar durante esa jornada electoral, tiene que estar en la mesa, luego el día siguiente si tiene beneficio laboral. Cuatro horas, ¿no? Cuatro horas de reducción. Pero entrar cuatro horas más tarde. Y los funcionarios que participan en las mesas, el lunes no trabajan, que yo sepa. Hay trabajadores que sí. Ahora me coge ni fuera de juego. Ahora no sé yo capaz de decirte si trabajan o no trabajan. El beneficio es más amplio. Pero bueno, estamos centrándonos todos en, y lo vuelvo a repetir otra vez, presuponiendo que el que haya un día festivo va a ser, va a significar que va a prohibirle, a limitar la participación, y yo creo que no. Que no limita en absoluto la participación. No es la participación, sino o que tú participes. Es que si tú tienes un puente y te vas de puente. Pero que no se puede centrar solamente y exclusivamente en eso, porque es que tú, es que lo digo y lo repito, es que el domingo en sí es festivo y la gente responsablemente, en vez de irse al campo antes, pues vota. Claro, pero si tú te vas de puente un sábado para volver un lunes por la noche, el domingo no estás aquí. Votan por correo. Y después otra cosa, que iba a decir, lo de... El voto por correo es que es tan farragoso, a ver cuándo se simplifica eso un poco, porque si no tuvieras que ir dos o tres veces a la oficina de correo, etcétera, etcétera, la cantidad de papeles que tienes que rellenar, es que... No, vale, tampoco es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado, pero... complicado era antes, yo creo que conforme van avanzando los años... Dos veces. Se van avanzando, se van acelerando... Tienes que ir a solicitarlo tú con tu carnet y después tienes que ir a entregarlo. Más farragoso es el voto... Rogado. Rogado, bueno. El voto a estas alturas es que ya tenía que hacer a través de internet. Que lo hicieron en Florida con Al Gore y le salió. Hace pocos años optaba por esa posibilidad. Claro. Pero visto que lo estamos viendo, que me voy al colegio electoral. Pero que también en esto, como es, en Venezuela hubo un apagón de tres horas. Pero fue un fallo técnico. Fallo técnico en el recuento del voto electoral. Vamos a cerrar este asunto del cambio de la celebración del Día del Petaquero. Nos están llegando más cuestiones relacionadas, precisamente opiniones relacionadas con este asunto, pero vamos a hablar también del asfaltado, que bueno, pues ha sido el protagonista de la pasada semana, y vamos a entrar en materia precisamente en esa cuestión, pero antes creo que nos está llegando un mensaje con el tema del cambio, vamos a ver si podemos leerlo. Jesús nos comenta que como trabajador le gustaría saber con tiempo cuándo va a tener días libres. No que aquí cada año, por una cosa u otra, se van cambiando alguna festividad. Bueno, es lo, tiempo, lo que dice estamos Jesús. Hablando de mayo, ¿eh? Estamos en noviembre, ¿eh? Y con respecto a otra cuestión, anticipado. Respecto a otra cuestión, nos dice Juan Antonio, dice que es una cuestión, una opinión muy personal, cree que, y cambiando de tema, creo que si queremos fomentar, dice, el turismo en Ubrique, deberemos empezar por no quitar el enorme mirador natural que tiene la Sierra de Ubrique en la curva del cuartel de la Guardia Civil. Comenta que, bueno, pues una vez que ha levantado este edificio privado, pues se ha limitado la vista de esta panorámica que teníamos a la entrada de nuestro municipio y comenta que se debería de limitar este tipo de construcciones a una sola planta. Entre otras cosas porque él no es propietario de esa parcela, que si fuera propietario de esa parcela le gustaría que le diera la edificabilidad que tiene toda la manzana, no menos que a los demás de la manzana porque a la gente... ¿Tenía que haberse un mirador? Pues claro, tenía que haberse comprado aquello como siempre, claro. No, se siguen las normas de la manzana. Te quiero decir que indudablemente a lo mejor muchas veces estas cosas generan más polémica por quien es el propietario, que todos sabemos cómo funciona esto, pero me imagino que un ayuntamiento no podrá ser discriminatorio en función de cómo se llama el que adquiere una propiedad para limitarle los usos y sus derechos. Cuando aquella zona está catalogada en baja más uno, cualquiera que compre aquella parcela la edifica en baja más uno, y creo que está en todo su derecho, indudablemente. Independientemente de que cuando tú te acostumbras a una imagen idílica, es verdad que tú llegas a Ubrique y llegas a esa curva y ves la postalita entera de Ubrique, indudablemente ahora nos van a poner un pantallón delante. El que venga por primera vez a Ubrique no va a tener ese problema porque como no lo ha visto nunca, va a ver una casa delante, ¿no? Y con que se eche un poquito para el lado va a ver la imagen, ¿no? Yo sé de algún ubriqueño que se iba a pedir la ficha del coeficiente de edificabilidad. Pues no tiene que hacerse tantas pajas mentales. Como referencia a las viviendas colindantes. Solamente tiene que girar la cabeza hacia la derecha y verá la altura que tienen todas las casas, de que no hace falta... Pero por eso, ¿por qué se pide la ficha? Porque nos produce según qué historia quién es el propietario de, claro, es que por desgracia funcionamos así. Si va conforme a las normas subsidiarias, que son las que existen actualmente en la localidad, pues no hay nada que objetar. Otra cuestión diferente es que en aquel momento, cuando se hizo, se hiciera de esa manera. Claro. Eso ya habla harina de otro costal. Por ejemplo, como vecino de la carretera nueva, Mar de Siré, siempre, porque yo cuando era chico me asomaba al balcón y veía toda la panorámica de Ubrique, y ahora lo que veo son como 30. Y ahora unos odios te hicieron bloques de piso delante, claro. Y bueno, a lo mejor si hubiéramos previsto en aquella época el desarrollo de Ubrique, pero entonces estamos hablando como siempre, a toro pasado. Toro pasado siempre es más fácil acertar que... Hombre, yo creo que aquella zona está muy bien porque no hay ninguna zona de más baja edificabilidad que baja más una, o sea... No hay ninguna zona más baja en la población. Una torreta para que aquellos fotógrafos que quieran coger la panorámica desde allí, pues puedan hacerlo. Que se suban a la terracita de la Guardia Civil, desde ahí lo ven. No, una torreta donde está el monolito de la entrada de Ubrique. No des ideas, Pepe. Que todo el que tenga duda, pues un terreno. No des ideas, Pepe. Pero un terreno de buen gusto, ¿no? Construido de buen gusto y con toda la medida de seguridad. Era una opinión que nos llegaba por parte de un oyente en relación a esta obra, y sí que cambiamos de asunto y vamos a hablar de otras obras que se han llevado a cabo en estos días en nuestra localidad. Las precipitaciones de la pasada semana hicieron que, bueno, pues se modificase en varias ocasiones el calendario de asfaltado programado. 10.500 metros cuadrados de viales seleccionados en Ubrique para el programa de asfaltado de la Diputación Provincial y que ejecutaba la empresa Manuel Alba. Ha tenido algunas dificultades estas obras debido, por ejemplo, a la calle Federico Venegas, que se provocaba una avería en la red de abastecimiento y tuvo que ser sustituida después de haber asfaltado. Las circunstancias las explicaba a finales de la pasada semana en los micrófonos de la radio la alcaldesa de Ubrique, que volvía a recordar el proceso técnico de selección de las calles para la mejora de pavimentación. Responde a criterios de uso, accesibilidad y seguridad. La alcaldesa lamentaba las molestias que se pudieron ocasionar en la última semana, sobre todo, por aquello de los cambios a última hora, debido sobre todo a las inclemencias meteorológicas, a la lluvia. Evidentemente, cuando está lloviendo no se puede asfaltar, o no es recomendable asfaltar, y eso provocó que, bueno, pues algunas calles se asfaltasen 2 días después quizás del anuncio, debido precisamente a esto, a la lluvia. No sé qué opinión tenéis acerca de las obras que, sí, que han dejado opinión. 10.500 de viales asfaltados en nuestra ciudad. Voy a abrir la discusión. Voy a abrir la discusión. No, primero un titular, que ya sabes cómo va la tónica del programa, Pepe, un titular y después discutimos. Un titular. Cambiamos opinión. No me gustaría ver mis calles tan negras. Eso con el tiempo se quita. Eso es. Pepe. A mí me gustaría hablar más de la carretera, del mojón de la víbora, que es del arreglo de las calles. Lo comentaremos también si queréis. Javier. No, nada que destacar. La normalidad de cualquier ayuntamiento, que es la reparación y el asfaltado de sus calles, como dentro de la dinámica habitual, como digo, de cualquier ayuntamiento. Jorge. No, yo indudablemente lo que no se puede obviar es lo que tú has dicho, es que las cosas no son por casualidad, las cosas pasan porque pasan. Algo que está previsto en hacerse en 5 días, se hace en 3 semanas, por inclemencia del tiempo y por según qué otras adversidades, y genera una serie de conflictos y de problemas para los ciudadanos, porque si a mí me hacen desalojar el coche de una calle porque mañana se va a asfaltar, pasan 2 días y no se asfalta, pero no me dejan aparcar, y cuando parece que voy a aparcar es cuando se va a asfaltar, no deja más que ser una descoordinación importante. Es verdad que si tú le preguntas tanto a la empresa como a quien tiene que organizar eso, se han visto casi movidos, casi empujados por el agua a hacer una cosa u otra, pero sí es verdad que ha generado a lo mejor más molestias de las que normalmente se tendrían que haber generado en un procedimiento normal de asfaltado de las calles. Ahora, lo que sí está claro es que para asfaltar una calle hay que quitar los coches y cortar tráfico. Eso, no se ha inventado todavía ningún sistema que permita asfaltar las calles con coches y con el tráfico rodado. Y para Pepe, el asfalto blanco no se ha inventado todavía. Pepe, yo cuando hablo de negro, o Jorge que habla de blanco, pero no se trata la calle, de una cosa u otra. Sí. Mira, yo lo que sí he observado, porque me ha cogido precisamente en una zona donde se han asfaltado algunas, he visto que no ha habido mucha delicadeza en cuanto a la limpieza, la atención del echado del alquitrán, porque es que ha habido aceras, bueno, solamente ya el manchado fino, incluso casi bueno, trozos de alquitrán sobre el acerado, ¿no? Y eso ha dado una impresión fatal. Y eso va a durar porque el alquitrán es duro de quitar. Sobre todo quizás este problema es donde la acera y la calzada están al mismo nivel. No. Que tiene 14 o 16 centímetros de altura el peldaño de subida a la acera. Pero yo lo que sí haría hincapié es, vamos a ver, siempre, y eso cuando se detecta mejor es en verano, ¿no? No es lo mismo tener un pueblo asfaltado con alquitrán que intentar por todos los medios de que al menos una calle al año se arregle y no solamente y no con alquitrán. Porque el alquitrán aumenta la temperatura en la calle. Hay muchos modelos y muchas maneras de hacer un diseño del arreglo de una calle, en donde incluso de año a año, cuando haya que levantar la calle, no hay que levantar el alquitrán, se levanta la loza o se levanta el tipo de adoquinado que se ponga y se vuelve a reutilizar. Es decir, que no sale más barato el alquitrán, ni mucho, y sobre todo la limpieza, ¿no? Uh-huh. Yo creo que debía de haber un empeño por parte del ayuntamiento de intentar de ir cambiando esa dinámica del alquitrán y cambiando el alquitrán, Si queréis comentaremos lo de sí. No, bueno, de la cartera, el tema de las calles, he observado que algo no se ha hecho bien. Yo mismo me he visto afectado a la hora de circular por el Prado, donde he visto que la obra estaba parada, que no se podía circular por ninguna parte, que ha tardado más días de lo previsto, que también se podría haber hecho por tramo y darle facilidad a los vehículos que salen del aparcamiento de estos que están pegados al río a salir hacia el Prado, ¿no? Que había que dar la vuelta por la calle Juan Ramón Jiménez, salía a la Plaza de la Estrella y coge por los Olivares a la Plaza de Toros y volvé a la carretera para volver a entrar en Ubrique. Es que esa maniobra la tuve yo que hacer. Y es que se podía haber hecho eso por tramos perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para las empresas eso es muchísimo más fácil. Es como la carretera del Mojón de la Víbora. Cuando te cortaban en la rotonda de los Mellis, y cuando la carretera estaba la máquina haciendo obra a menos de medio kilómetro de los justo del mojón de la víbora. Es que yo eso no lo entiendo. Y en cuanto a lo de la carretera, es que este fin de semana he pasado varias veces por ahí y me he quedado alucinado cuando he visto que la carretera está reventada por 8 sitios, por lo menos he contado 8 sitios. Pepe, yo sé que sabía que era un tema que ibais a exponer en esta mesa, pero sí que os parece, vamos a debatir del asfaltado general de la localidad y si queréis ahora entramos en detalle con el asfaltado de la carretera de corte. Muy bien. Turno para Javier. Pues yo digo que todas cuestiones que significa involucrar a muchas partes es difícil de coordinar y que todo es mejorable. Uh-huh. En esta vida todo es mejorable. Si creemos que estamos en posesión de la verdad absoluta, nunca más lejos de la realidad. Y en este caso, pues como todo, todo será mejorable. Pero también decir que es difícil. Si no, la antepone a la ley de Murphy. Uh-huh. Lo que planteaba Pepe del adoquinado, tendremos que ir tendiendo a un pavimento mucho más respetuoso, y coincido contigo, sobre todo con el medio ambiente, pero también quien tendrá que ir aparejado ese respeto por el medio ambiente con el que se pueda costear o no se pueda costear. Porque es mucho más caro, porque se han intentado en varias ocasiones. Pero luego a medio y largo plazo te resulta muchísimo. Si es el sistema económico, por ejemplo, de empedrado, y eso es trabajo de mono en lo que es las calles del casco antiguo, y ocasionaban multitud de improvistos, porque además tuberías se saneaban, los saneamientos se ponían, la red de abastecimiento, etcétera, etcétera. Esto materia de más fácil recuperación. Pero vale. Ojalá tendríamos que ir tendiendo a eso. Tendríamos que ir tendiendo a eso, el que las ciudades, y en este caso los pueblos, sean más habitables, en el sentido que tú comentas, porque la temperatura del alquitrán dobla la temperatura, si no la triplica. Y otra cuestión es que también se está opinión pública y es Vox Populi, el criterio que se ha seguido a la hora de seleccionar los tramos, que también está puesto en cuestión. Yo no sé ni conozco tramos por tramo y qué tramos se han priorizado y qué tramos no se han priorizado, pero circulan por ahí fotografías en las que hay calles mucho en peores condiciones, y según han aducido, te comento que peores condiciones ahora cuando está arreglada la otra, claro. No, la comparas ahora con la que está arreglada, con muchos más cortes, con muchos más socavones, etcétera. ¿Qué criterios han seguido? Y los que se aduce que han sido unos criterios técnicos que se le han dado prioridad a otro, una que a otra. Por lo tanto, siempre que arreglas una cosa, creas descontento en otra zona, porque todo el mundo, el problema que quiere que se satisfaga es el de la puerta de mi casa. Y después, en el tema de la carretera... Después hablamos de la carretera. Lo digo para no liar. Uh-huh. No, vamos a ver, indudablemente. No hace falta ser muy, muy fantástico para esto. O sea, los técnicos le plantean un listado de 300 calles para arreglar. Y hay dinero para 22. O sea, es que no hay... Indudablemente eliges alguna. Lo que sí te digo que es cierto que inmediatamente después de terminar de asfaltar una calle, ves la de al lado y se quilló. Teníamos que haberla asfaltado también. Eso pasa con todas, vamos. Y entonces, indudablemente, entrarías en esa dinámica. Pero bueno, si entendemos como normal el ir asfaltando, primero conforme vaya viendo presupuesto, que es la parte fundamental, no fundamentalmente cuando se tengan ideas, sino como haya presupuesto. Hombre, y lo que no podemos hacer es... El mundo ideal sería cojonudo, pero que a nadie se le meta en la cabeza que calles para tráfico rodado adoquinadas no existen en ninguna parte del mundo. Porque no son... Dime una. No diga eso. Dime, adoquinadas, no. ¿Hasta los ciclistas? No, adoquinadas, no. Tú conocerás empedradas antiguas de adoquín. Dime si la Gran Vía la van a poner adoquines un día de esto hasta arriba. La parte de Granada y muchas partes de adoquín. No, pero no me estés hablando de las calles que están hechas antiguamente de esa manera. Porque es mucho más cómodo el arquitrán y mucho más barato. Aparte, no es que mucho más cómodo, es que es mucho más barato, y sustituye ese adoquinado. Cuando ese adoquinado tú lo mueves, eso no se queda igual, pero indudablemente son los adoquinados muy muy extensos. Eso vale infinitamente más. Vamos, con lo que se ha asfaltado ahora mismo no se hacía ni una cuarta parte de la Avenida España peatonal, las calles, con los precios de ahora. Los fíjate pueblos tú. Donde más alquitrán utilizan, siempre se denominan como pueblos pobres. Mira tú, y Ubrique creo que no es un pueblo pobre. Los pueblos de por alrededor, aquí la práctica más habitual es la piedra, pero no claro, pero, la piedra pequeña. Pero no confundamos. Alasca de piedra. No confundamos. Alasca de piedra. No confundamos. Un Benocá, un Villaluenga, un. Es decir, un Grazalema. Macedonia. Vejé, tampoco tenemos arquitrán en el Pues ellos ni dormidos, ni dormidos tienen el tráfico rodado que tiene Ubrique, con la intensidad del tráfico que tiene Ubrique, vamos, en absoluto. Pues yo te puedo asegurar que, vamos, urbanamente la circulación, sobre todo los fines de semana, tanto en Vejé como en Medina, es fantástico, es enorme. Bueno, pues porque hay muchos visitantes, porque son dos pueblos con mucha belleza. Y sin embargo tienen un adoquinado cascos antiguos Grazalema, y tienen arquitrán, no, tanto tráfico, tienen arquitrán, arquitrán en las vías más claro, más en los cascos antiguos donde no tienen más grande de acceso. Nada, pero por lo demás lo que es el casco, pero que tenemos que ir teniendo eso, pero que una cosa vaya aparejado en el precio. No, yo estoy, vamos, yo estoy totalmente en contra de eso, vamos, te lo digo sinceramente. 20 calles que podía arreglar 4. Ubrique, con la humedad que tiene, lo que deberían de ser todas las calles es de hormigón armado. De hormigón armado. Y después otra cosa. Es como que tendrían que ser las calles para que no se deterioraran. ¿Qué querían? Hormigón armado. Si se deteriora ninguna tubería. Eso. Que es otra cosa que iba a decir. Cada vez cuando se arreglan, se hacen zanjas para meter acometidas tanto de electricidad como de tubería, porque la mayoría de las fotos que circulan por ahí del mal estado de las calles son por acometidas hechas. Claro, es que. Pero es que después vamos a poner todo. Se cobran la fianza y se siguen cobrando, en vez de esperar a ver si eso va a ceder, si se ha hecho bien, pero no se ha hecho bien. Mira, yo muchas veces. Sin embargo, la mayoría, porque hemos tenido que padecer en la calle San Sebastián, aquella zanja que se hizo, me parece que era de Telefónica o de Electricidad, lleva ahí esa zanja como si fuera histórica. O sea, es una zanja histórica aquí en el pueblo. Y sin embargo, no es por el deterioro de la calzada, sino por una acometida hecha por una empresa. Si es el problema, y esas que te empresas encuentra, hay que exigirle que paguen cuando si eso es, está en. Ese es el problema que, mira, cuando vas a hacer alguna obra de este tipo, vamos, no hace falta, yo no estoy descubriendo la pólvora aquí ahora. Tú le comunicas a las diferentes empresas, o sea, ya sea Endesa, ya sea Telefónica, ya sea cualquier otro tipo de elemento que haya, Aguas de Ubrique, a todo el mundo. Le comunicas que vas a cometer una obra importante en esa calle. Si tienen algunos trabajos pendientes que hacer, que lo comuniquen. Y te dicen que no hay. ¿Cuál es el procedimiento? Que no hay ningún trabajo. O sea, al menos los que estamos aquí conocemos el procedimiento. Te dicen que no hay ningún trabajo. Y cuando tú haces la calle, a las dos semanas, viene Telefónica y te mete una solicitud de que va a meter acometida. Y si no, el ciudadano le dice, no, y tú no tienes teléfono porque el ayuntamiento no me deja que meta la zanja por aquí, O sea, te quiero decir que muchas veces tenemos que ver, y es verdad, pero eso es porque no hay. Tenemos yo digo siempre que el problema de los pueblos, lo que no tenemos es, por desgracia, unos acerados grandes por donde podamos meter todos los servicios. Porque levantar un acerado y cerrarlo siempre sería bastante más fácil, ¿no?, que abrir una calzada y cerrarla. Pero bueno, es verdad, pero bueno, habría que buscar la mayor coordinación para todo ese tipo. Otra cuestión que yo quería plantear, yo tenía entendido que el alquitrán, para que fraguara mejor, eran mejor altas temperaturas, que por eso normalmente cuando se alquitranaban las carreteras a 50 y 60 grados del operario que está allí, no era por gusto y porque se quería poner moreno, sino porque normalmente el alquitrán, según dicho por técnico, fragua mucho mejor en temperaturas extremas que en bajas temperaturas, incluso con agua. No sé si ahora este tipo de alquitrán es diferente o vamos a tener que sufrir las consecuencias de un asfaltado que no ha fraguado en las condiciones de temperatura óptima. Es lo que yo tenía entendido. Por lo visto, ese no es el problema. Vamos. No, yo cuando te lo explico, porque también los que conocemos más o menos el sistema de los. En alguna ocasión, desde el ayuntamiento, cuando estábamos en la responsabilidad, hemos pretendido asfaltar en invierno y nos han dicho los técnicos que no los técnicos, sino los encargados de echar el alquitrán, porque nos decían que las condiciones óptimas eran con temperaturas elevadas. Vamos a dedicar un tiempo a hablar de lo que nos comentaba Pepe, la carretera corte. Nos quedan 10 minutos para acabar el programa y también vamos a dar lectura a algunos mensajes que nos acaban de llegar. Alejandro dice que, en referencia al comentario que tú has hecho de que le habéis planteado a los técnicos 300 calles con visos de que necesiten quizás una actuación en ella, pero que luego por el tema presupuestario se queda en menos. En referencia a esa frase que comentaba Jorge, dice este oyente que es una casualidad que siempre se cogen las calles que están en medio del pueblo, dice este oyente. No es cierto, vamos. No es cierto, por lo menos por su desconocimiento. Te quiero decir que, vamos a ver, Por suerte, el casco antiguo está empedrado. No, yo ahí sí estoy de acuerdo con Pepe. Yo en el casco antiguo no pondría nunca asfalto, ni aunque se hundiera 20 veces, porque me parece que sería cargarte todo lo que es el entorno, ¿no? Y indudablemente hay una zona de tránsito que todos sabemos, el circuito de tránsito general, que es el que más se deteriora con diferencia, con diferencia. Y por eso te encuentras calles en las que no se le echa alquitrán desde hace 40 o 50 años, o sea, y no te estoy exagerando. No sé si se había alquitrán entonces. Por ejemplo, la misma calle Federico Venegas. Yo creo que esa calle, aparte de estar en mal estado, cuando se arregla y se monta la niveladora en lo alto y se produce un hundimiento, yo creo que es que eso, fíjate si llevaba tiempo que no se le montara una máquina en lo alto, y entonces se hunde entera. Y cuando se hunde entera descubren que es que lo que se ha partido es el tubo en toda la longitud. O sea, te quiero decir que no es que se actúe siempre sobre las mismas, pero indudablemente el circuito Callejones, Calle San Sebastián, Paseo del Prado, o sea, esos circuitos se deterioran con mucha más facilidad que otros que son calles de tránsito, digamos, de vecinos, que no esos que son el tráfico general de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Vamos, y yo te puedo sacar una lista de calles perimetrales que se asfaltan, no ahora, siempre, Lo que pasa es que normalmente lo que sí es verdad que se asfaltan más veces. Las del tránsito general, no las del centro del pueblo, sino las, esas de red general, que las otras, eso seguro. Una rotura de esas características no se produce solo por el uso. Claro. Y que además no se produciría nunca por el uso. Técnicamente nos lo explicaron hace unos días y es precisamente por las filtraciones que se producen en esas conducciones. Y las filtraciones hacen que va huecando la tierra. Va huecando la tierra y luego al final se rompe. Bueno, creo que ha sido Javier quien ha comentado la difusión de unas fotografías que circulan por la red. Dice Eli que estas fotografías que circulan, que no ha especificado a qué zona se refiere. Bueno, pues dice Eli, yo creo que todo el mundo lo teníamos en mente, pero dice Eli que se trata de la avenida Fuente San Francisco, que está en mal estado. Dice antes de que arreglaran avenida Parlamentario, bueno, pues ve lógico que se arreglen este tipo de viviendas. Pone también el ejemplo de que no ve lógico que se asfalte la calle trasera al bar Cristina porque no tiene circulación, solo están 6 coches o 5 aparcados a la vez, y avenida Fuente San Francisco, según esta oyente, sí que necesita un arreglo, ya que la circulación diaria es importante, es lo que nos dice Eli en este mensaje. Sí. Esa calle, la verdad que yo no menciono la calle porque más o menos todos conocemos qué calle me estaba yo refiriendo, pero la verdad es que está bastante deteriorada, que se la ha pasado, pues es un... Pero es que no, es que esa calle es hormigón armado. Sí, es hormigón, ya lo sé. Esa y esa calle, sí. Calle se hizo cuando... Si yo tuviera que decidir, claro, yo seguiría manteniendo el hormigón. Seguiría manteniendo el hormigón. Lo que pasa que es verdad que el hormigón muchas veces visualmente es muy feo. Me explico. Tú coges, la ventaja que tiene el hormigón, ¿cuál es? Que tú haces un boquete, o sea, haces una zanja y la tapas en hormigón y queda perfectamente tapada. Pero con el tiempo, las juntas de unión se van dilatando y se va quedando ese agrieteado. Es verdad que hay la foto en concreto a la que se refiere esta mujer, pues yo la he visto también, coincide. Una zanja de un tubo que va a un saneamiento. Hay un no sé qué, no sé cuánto. Entonces son 5 o 6 parches que no es que estén bien. Pero no es que, es decir, visualmente es horroroso. Y a lo mejor en moto sí notas ese, pero es decir, en la calle en concreto, a todo lo largo, las planchas de hormigón más o menos se mantienen bien. Pero que eso es más, es otro tipo de arreglo, no es echarle alquitrán, porque el alquitrán, el problema, mira, si todos vemos la bajada de Mirasierra, el final de la bajada de Mirasierra, vemos cómo el alquitrán va andando para abajo, cuesta abajo. Cada vez que viene un tráiler de 35.000 kilos y frena ahí, y eso se va moviendo al final. Y la manera de verlo es que tú ves la raya blanca y cuando pasan X meses la raya ya es una especie de serpiente. Y tú dirás, ¿esto cómo se mueve? Esas calles originariamente eran en hormigón. Y el hacerlo en alquitrán era porque era más barato, simple y llanamente, Era más barato y más asequible. O sea, si tú tuvieras que buscar dinero para hacer una cuesta como la Avenida Parlamentarios entera, ahora mismo, hoy día, de hormigón armado, tienes que buscar un presupuesto en condiciones, Pero vamos, tienes razón, vamos. Bueno, carretera de corte. No sé si queréis hacer algún tipo de comentario. Vamos a finalizar y vamos a hacerlo precisamente, si os parece, hablando de este asunto que Pepe ponía sobre la mesa. García Solano, no sé si quieres hacer algún comentario. Me voy a ir con la pena Está claro de que no bueno, haber pues, dejado ni un minuto ni a la sentencia del Tribunal Supremo. Lo teníamos pendiente hoy, Pepe, pero el cambio en el Tribunal Supremo. Espérate un momentito, espérate un momentito. Ni la tercera asamblea de Recuperando, ni la tercera marcha provincial contra la violencia de género. De todo eso no nos da tiempo de hablar en tres cafelitos. Un sistema asamblear que montar aquí. Si ustedes me hicierais caso y os ciñerais a titulares, Dios cuando Dios pido Dios titulares, a lo mejor no daba tiempo de hablar. Para ampliar. Carretera de corte, no, algunas incidencias. El pulsómetro, ahí está, botoncito. Bueno, el botoncito va a ser que yo vaya cortando los micros cuando. Pepe y Jorge se llevan la palma hablando. Lo que ha acontecido en el Tribunal Supremo, de luego tratamos de ser equitativos, Javier. De un alcance, vamos, que. No, si nos va a dar tiempo de hablar del tema y además no te miento. Pepe, te enseño el guión que tengo aquí, precisamente el tema de las sentencias, pero no ha dado tiempo. Pero que queda mucho hablar del panorama nacional, no solamente el tema del Tribunal Supremo. El Poder Judicial. Pero tendremos tiempo. Vamos a hablar de la carretera de corte, que nos hemos comido ahora mismo discutiendo dos minutos. Pepe, venga, adelante. Carretera de corte, esas pequeñas incidencias que están denunciando también algunos oyentes en las redes sociales y que Pepe se hacía eco de. Yo decía antes que este fin de semana he alucinado cuando he visto el estado de la carretera, ¿no? Y lo que se ha hecho hasta ahora. Pasé el viernes y vi que había que la carretera está reventada por una serie de sitios, pero ayer tarde volví a pasar otra vez y conté hasta 8. Pero ayer ya lo vi con más detenimiento y ahora en esos sitios donde la carretera ha reventado, pues, bueno, esto parece muy peyorativo, ¿no? Lo de decir reventar, no es que haya, pero se le han salido grietas y las tienen que corregir. Y entonces, ahí me tengo una máquina, le pega un corte en superficie y veo, en el corte se ve perfectamente, que cualquiera persona que quiera comprobarlo todavía puede ir a verlo y alucinará igual que yo, ¿no? Que se ve que no hay ni un centímetro de grosor en la capa de brea que se le ha echado a la carretera. El brea es el alquitrán. Todo el mundo. No, aglomerado, no, alquitrán. Aglomerado. Que todo el mundo entienda, como el echado, ¿no? La capa que se le ha echado a la carretera, al menos en los cortes, eso se ve ni un centímetro de grosor. Eso significa que cuando pasen camiones por ahí, que pasarán ya este verano con el tema de la corcha y demás, pues la carretera durará lo que va a durar. Y lo que yo, para mí, en ese momento sentí una frustración tremenda, ¿no? Porque yo estaba contento, decía, bueno, por fin nos van a arreglar la carretera que tanto, aunque sea de forma poco importante, pero que está mucho mejor que estaba, ¿no? Que tanto lo hemos exigido, ¿no? Durante tantos años. Y volverá a estar igual, pero vamos, es que con esa capa, alguien me ha comentado que le van a echar otra capa, pero más fina, por lo visto, que la que le han puesto hasta ahora. Y yo ahora mismo me siento, lo que sentí es que es una tomadura de pelo, porque si se arreglan, si no hay para 20 kilómetros, pues que se arreglen 10, pero que se arreglen en condiciones. García Solano. Sí, mira, creo que ya cuando se abordó hace dos o tres semanas el tema de la carretera, también se habló de eso mismo. De eso mismo no, sino yo lo que hice fue exponer el motivo y la causa por la que tú estás viendo ahora el agrieteo de la carretera. Esa carretera lo que no tiene es una base de carretera. Es decir, que esa carretera está hecha sobre el terreno y el verano, como tú dices, puede ser por el tránsito de vehículos de pesado o por la corcha o lo que sea, que puede ser un motivo. Pues no, todavía el motivo en invierno es mucho más peligroso, pues porque como está sobre el terreno del campo, si hay unas lluvias importantes, el peso de un vehículo sí que puede romperla con mucha más facilidad. Y es porque esa carretera nunca, nunca, desde su origen, nunca, nunca, allá por el año 50 y tanto, nunca, nunca se le echó la base de carretera. Es decir, que está el alquitrán que se echó, o los chinos que echaron para luego echar el alquitrán, están sobre el terreno de campo. Ese es el motivo fundamental por el que esa carretera no va a tener la consistencia que debería tener cualquier carretera. Javier Salguero. Pues son las primeras noticias que tengo. No tengo por qué dudar de la palabra de Pepe, pero yo creo que eso debe de tener un proyecto técnico en el que se dice el grosor del alquitrán que se va a echar, una memoria técnica, el presupuesto, y si por el contrario en ese proyecto técnico, en la memoria técnica, no pone un grosor en el que se debe echar y no se le ha echado, pues es un incumplimiento flagrante de lo que se está. Estoy hablando hipotéticamente porque no tengo delante, y me parece que si es, y como está comentando Pepe, y no tengo por qué duda de su palabra, de un centímetro, me parece muy poca envergadura. Hablando aquí, no soy técnico, pero por lo que más o menos estamos acostumbrados a ver en otras carreteras, que es un grosor por encima de los 5 centímetros para arriba, y me parece muy poco centímetro de alquitrán. Ahora, si el proyecto técnico lo que especifica es ese grosor, pues me parece que no es acorde con las circunstancias de la carretera. Si lo que comenta Pepe también no tiene una base sólida y firme sobre la que asentarse, pues todavía peor me lo pone. Pero estoy hablando en base a las suposiciones que conocemos. No sabemos si ese es el dinero que había, lo que han querido hacer es un lavado de cara, o si lo que el presupuesto que había se ha agotado y con lo que han llegado hasta ahí. Yo soy partidario de, como dice Pepe, que si el presupuesto no llega para arreglar al 100% de la carretera, que se hubiera arreglado lo que es la mitad en condiciones óptimas, y después en una segunda fase se hubiera cometido en condiciones óptimas también el arreglo de esa carretera. Jorge Chacón, para finalizar. Yo me gustaría decir muchas cosas que no voy a decir, porque a lo mejor alguien se puede sentir hasta mal. Es verdad, porque a mí se me ocurren cosas que seguro que se le ocurre a mucha gente, ¿no? Yo me hace mucha gracia, de verdad, me hace gracia. O sea, yo, hay una especial preocupación por una gente, o sea, hemos aficionado a la ingeniería. Ahora todos sabemos cómo se hacen las carreteras, qué es lo que... No, te digo, tú sabes cuando yo... cuando yo quiero decir las cosas con nombre, las digo. Entonces, no es esa cuestión, o sea, la preocupación de todos, pues claro, yo quiero que la carretera esté bien. Y a mí me importa un pito, por no decir palabras malsonantes en hora infantil, si ahora tiene un centímetro medio, si se ha abierto o se ha dejado de abrir. Sí, yo quiero saber cuando la carretera se termine, y la Junta valide esa obra, entonces será el momento en el que nosotros, representados por nuestras administraciones, tendremos que decir lo que tengamos que decir. O sea, y que no le quepa la menor duda a nadie que si la carretera no es lo que nos dicen en proyecto que va a hacer, la primera, la alcaldesa de Ubrique, y espero que todo el mundo apoyándola, será la que diga, señores, esto no es lo que ustedes tenían que hacer. Todo lo demás está muy bien para el comentario, pero a mí, parece que nunca hemos visto obras por ningún lado. Seguro que habéis ido por carretera donde habéis visto obras que están terminadas y de pronto están levantadas por la mitad y se vuelven a rehacer. Puede ser por otra causa. No, pero te quiero decir. La causa de esta, y lo sé por Fomento de la Delegación de Cádiz, sabemos, y el Ayuntamiento de Mérida lo sabe, de que esa carretera nunca tuvo base. Perfecto. En esta obra han levantado muchos tramos y los han reafirmado precisamente porque eran zonas. Por eso te digo que yo no me voy a poner ni a enmendarle las planas a los ingenieros que diseñaron esto, a los responsables de esta obra, que es la Junta de Andalucía, que validó ese proyecto, y donde tú lees la memoria del proyecto y te dice todo, cómo va a quedar la carretera. ¿Que no ha quedado así? Pues se me imagino que todos tendremos que solicitar y demandar que se cumpla lo que tiene que cumplirse. Te digo, sin que parezca algo esto muy excepcional, yo no, ni me siento más defraudado ni menos defraudado. A mí me gustaría que lo hicieran bien la primera vez, está claro. Pero que si no lo hacen la primera vez bien, tendrán que hacerlo la segunda. Sabes tú también, y lo sabemos por experiencia, ¿verdad? Que no va a ser ni la primera ni la última vez. Supuesto, que se hace una carretera y no la hacen conforme a los criterios técnicos establecidos. Claro. Que es que estamos hablando de la A92 y todavía están echando parches. Pedimos hablando de la A92. Pedimos disculpas a los oyentes que se nos han quedado muchos mensajes por leer, por falta de tiempo. Pero no me quiero ir sin leer uno. Comenta un oyente que la carretera del Mojón desde Ubrique hasta el Mojón el domingo parecía un circuito de carrera. Había muchos jóvenes, dice, con coches revoloteando tanto para arriba como para abajo, dice. Dice este oyente que incluso dice que se avisó a la Guardia Civil. Bueno, pues muy mal. Esto no es un circuito de carreras para que hagamos el tonto. Así que tomen nota los oyentes y ante este tipo de cosas, pues que hagan como hicieron, denunciar a la Guardia Civil o a la policía de este tipo de prácticas que, bueno, pues ponen en riesgo no solamente sus propias vidas, sino la de los demás. Y como bien dice Pepe, se nos han quedado muchos temas en el tintero. Hoy tampoco hemos sacado la porra electoral, pero sí que lo analizaremos la semana que viene. De momento tú dices que no. Y así que, bueno, pues de momento no quieres cambiar el voto tampoco. Además, no ha pasado grandes cosas. Los catalanes se desmarcan de los presupuestos de momento. No, con lo cual. Ah, me dicen que la semana que viene tenemos tertulia. ¿Verdad? Cambiado el juez instructor en el proceso. Bueno, pues, hablaremos de... Sí, primero tendrán que nombrarlo presidente. Pero a todos los efectos se lo han cambiado. Imagino que os quedáis con los resultados. García Solano decía que no. Jorge decía que sí, que se aprobaron los presupuestos. Pepe se mantiene, no sabe, no contesta. Y pero ya Javier cada vez le veo más cara de decir que sí. Y Javier Salve dice que sí, a pesar de que la cosa se le pone fea al señor Sánchez, ¿no? Fea, ¿no? Bueno, la que tiene, dice la que puede tiene. Puede prorrogar los presupuestos y gobernar a orden de decreto ley, como está haciendo. Bueno, y de los bancos también, por supuesto, que hablaremos en el próximo cafelito. Y de las elecciones andaluzas, que ya están pidiendo paso a la campaña electoral. Hablaremos de todo eso en próximos cafelitos. Gracias a los cuatro. Hoy no tenemos información deportiva, pero en un minuto, ya saben, a partir de las 6:30 de la tarde, la tercera edición de noticias de Radio Ubrique. Pasen una buena tarde y hasta mañana.